Iniciamos nuestra segunda hora de programa partiendo de cero, @onda0.es, ya saben, nuestra dirección de correo electrónico para que puedan hacernos llegar cualquier sugerencia o plantearnos algún tema que les gustaría que tratáramos en el programa. Es lo que hizo uno de nuestros oyentes, quien nos planteaba de dónde saca el átomo esa energía poderosa que tiene. Y dijimos, mejor que contestarle nosotros, que seguramente no lo hagamos bien, y aprovechando que ya tuvimos en una ocasión a Manuel Lozano Leiva, catedrático de física nuclear de la Universidad de Sevilla, uno de los físicos nucleares de mayor prestigio en nuestro país y de reconocimiento internacional, pensamos, mejor el profesor que nosotros. Don Manuel Lozano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer volver a tenerle con nosotros. Gracias. Bueno, la pregunta era muy concreta, la que nos hacía nuestro oyente. ¿De dónde saca el átomo esa tremenda energía? De su núcleo. El átomo es un tinglado enorme, ¿no? Es un nubarrón inmenso de electrificado que lo provocan los electrones, pero en su corazón está el núcleo atómico, que es mucho más pequeño. Para que se haga una idea, los protones y neutrones, que son las partículas empaquetadas en el núcleo, si fueran como una perla, todo el átomo sería como un estadio de fútbol o un barrio o algo así, ¿no? Entonces, de donde saca la energía el átomo es justo de ese corazón duro y enormemente denso de su núcleo. Por eso a veces se llama energía nuclear o energía atómica, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Era otra pregunta que le iba a hacer. ¿Da igual decir atómica o nuclear? Claro, porque el núcleo está en el átomo, ¿no? Entonces, pero es del núcleo del átomo de donde sale esa energía. ¿Y algo tan diminuto como puede tener tanta fuerza? Precisamente por eso, porque fíjese, los protones, aunque parezca técnico, es muy sencillo, ¿eh? Los protones están cargados eléctricamente y los neutrones no, son neutros, por eso se llaman así. Entonces todos sabemos que cargas del mismo signo se repelen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que mantiene juntos en un volumen tan pequeñísimo como es el núcleo atómico a cargas del mismo signo que se deberían de repeler? De hecho, se repelen. Pues una fuerza mucho más intensa y atractiva que la eléctrica. Y esa es la fuerza nuclear. Si se consigue liberar esa fuerza, y ahora os explico cómo, si queréis, pues entonces la cantidad de energía que se produce es enorme. Pues vayamos al segundo paso, profesor. Todo el mundo sabe, todo el mundo habrá escuchado lo de E igual a mc cuadrado, ¿no? Uh-huh. La fórmula de Einstein, pues eso hay que entenderlo. Eso significa, C es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es un numeraco enorme, 300.000 en unidades de kilómetros por segundo, pero si se pone en otra es enorme, ¿no? Uh-huh. Al cuadrado, muchísimo más grande. Esa es la C cuadrado. Uh-huh. La m es la masa, y la E es la energía. Por lo tanto, lo que dice la ecuación es que la energía es igual que la masa, pero el factor de conversión, la C cuadrado esa, es enorme. O sea, que con un poquito de masa se puede obtener mucha energía, o con una inmensa factura de la luz de energía, en los grandes aceleradores se producen unas poquitas de partículas para investigar que tienen muy poca masa. Esta es la idea, ¿no? Energía igual a masa, pero el factor de conversión es enorme. Conclusión. Sí, sí. Sí. Conseguimos que un núcleo atómico, ese corazón duro de los átomos, ¿no?, se rompa, resulta que los trozos no tienen una masa igual que el original. Yeah. Esa diferencia de masa, esa pequeña diferencia de masa multiplicado por el numeraco que supone C al cuadrado, es lo que provoca una inmensa cantidad de energía. Y eso puede ser de golpe y porrazo a lo bestia, que es una bomba atómica de las antiguas, o bien puede ser controlado y es una central nuclear. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, gracias a la magnífica explicación que nos ha dado el profesor Lozano Leiva. Entonces, ¿esto de la teoría de la relatividad tiene que ver con esta fórmula, tiene que ver con la energía nuclear? Es un producto de la teoría de la relatividad. Einstein escribió 4 artículos en 1905, o sea, hace prácticamente un siglo, en donde los 4, en uno de ellos, pues ponía de manifiesto la existencia por primera vez desde Demócrito de los átomos, ¿eh? Era del movimiento browniano. En otro era la relatividad especial, y en un cuarto, el anterior era sobre el efecto fotoeléctrico, y origen hoy de la energía solar, por cierto, fotovoltaica, y en un cuarto, que era el más cortito, era una ampliación de la relatividad, y ahí es donde está lo de E igual a mc cuadrado, o sea que se desprende de la teoría de la relatividad especial. ¿En ese momento Einstein es consciente de la que está liando? Sí, ¿sí? Sí, sí, sí, él se dio cuenta rápido de que esa enorme cantidad de energía, aunque no entreviera cómo se podría liberar, pero sospechaba que sí, que aquello podría ser el origen de armamento, de posibilidad por primera vez de la autodestrucción de la especie humana, pero también una fuente ilimitada de bienestar por la energía que podía producirse de manera controlada. Vayamos con algunos conceptos con algunos términos que todos hemos oído, pero no sé si tenemos muy claros. Hablando de energía nuclear o atómica, isótopo, ¿qué es un isótopo? Pues dos núcleos idénticos desde el punto de vista de las partículas cargadas positivamente, o sea, que tienen el mismo número de protones, pero tienen un distinto número de neutrones, que son las partículas de la energía nuclear de verdad, no eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el núcleo es tan bonito. Bueno, yo es que, perdón, ¿no? Pero es que soy físico nuclear y entonces he dedicado mi vida a la física nuclear y no considero que haya ni que exista ciencia más bella que esta, ¿no? Y lo digo en serio, ¿eh? No lo digo en broma, porque es el origen de... Es la energía más natural que hay, ¿eh? Porque es la energía de la que vivimos todos, pues es la que provoca las estrellas, por ejemplo, nuestro Sol. Pero, en fin, ese es otro asunto. El caso es que dos isótopos, simplemente por la diferencia en ese corazón tan tan pequeño, tan compacto y tan energético del átomo, con que esa diferencia sea nada más que de una partícula, un neutrón más o menos, el isótopo puede ser radioactivo o puede vivir una vida media más larga, tener otras propiedades, etcétera, ¿no? Así que isótopos son dos núcleos idénticos pero con un distinto número de neutrones. ¿Isótopo radioactivo? Cualquiera de ellos que desintegre alguna de sus partículas de manera espontánea y entonces surja de ahí pues radiación, como son los rayos gamma o los rayos beta o la radiación alfa y alguna otra más exótica, pero en eso estamos todos acostumbrados. Bien. La radioactividad todo el mundo piensa que es una barbaridad, que le da miedo, ¿no? Y sin embargo en todos los centros, en todos los hospitales hay un servicio de medicina nuclear donde se aprovecha la radioactividad bien para hacer diagnóstico, incluso para hacer tratamiento de enfermedad tan terrible como es el cáncer, ¿no? Claro, por ese lado iba mi pregunta, ¿no? Porque esto siempre me ha llamado mucho la atención. En una enfermedad tremenda como es el cáncer, se utilizan de manera terapéutica isótopos radiactivos. Sí. Bueno, también hay otras muchas enfermedades desde el punto de vista químico, sí, que utilizan venenos. Por ejemplo, la quimioterapia utiliza químicamente algunas cosas que son muy venenosas, ¿no? Pero el problema de los venenos y el problema igual de la radioactividad o de cualquier elemento tóxico es la dosis, ¿no? La sal común puede ser también un veneno, todo depende, sí, de la cantidad de sal que te trague, ¿no? Claro. Entonces la radioactividad le ocurre lo mismo, si se controla, si sabe dónde aplicarse y se saben sus consecuencias, pues puede llegar a curar el cáncer, por ejemplo, ¿no? También es interesante explicar esto, creo yo, profesor, cómo algo tan nocivo como puede ser la radiación nuclear se puede controlar para que sea todo lo contrario, un elemento terapéutico. Conociéndola fundamentalmente, es decir, si se estudia bien y se saben manejar y se saben sus consecuencias y cómo tratarla, pues se puede hacer como con todo, ¿no? Como incluida la dinamita, se puede utilizar para hacer una obra pública, se puede utilizar para hacer una barbaridad, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si la radioactividad la sabemos controlar, pues podemos hacer eso. Unos diagnósticos finísimos, ¿eh? No solo ya el tratamiento del cáncer, sino que con los positrones, por ejemplo, emitidos en una fuente radioactiva, se puede conseguir hacer un seguimiento al funcionamiento del cerebro que es extraordinariamente sofisticado y que ayuda muchísimo a los médicos, ¿no? Y cosas así, o sea que las aplicaciones de la radioactividad son fantásticas si se saben utilizar, claro. ¿Y qué es lo malo que tiene la radioactividad para que cuando no está controlado pueda causar destrozos de tal envergadura? Pues como casi todo lo que puede ser dañino, ¿no? Y la radioactividad es dañina. Y yo creo que el aspecto más problemático de la radioactividad es, primero, que en principio ni pica ni provoca otros síntomas especiales. Por lo tanto, usted sabe que el dolor, por ejemplo, es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Sería tremendo que no sintiéramos dolor, porque a la primera herida pequeña no nos percataríamos de ella y podríamos morir desangrado, ¿no? El dolor es un mecanismo de defensa. Entonces, la radiación, pues en principio no provoca dolor, no provoca síntomas, ¿no? Estos se van manifestando poco a poco. Recuerdo al espía ruso, ¿no? Que envenenaron con polonio 210 y una muerte tremenda porque se va abrazando por dentro, pero lentamente, ¿no? Me parece una crueldad tremenda hacer eso, ¿no? Lo que hicieron con este hombre. Entonces, ante un accidente o cualquier, como Chernobyl o cualquiera de estas cosas, o una bomba atómica como la que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, los efectos son terribles, ¿no? Y además a largo plazo. Y esto da mucho miedo. Claro. O sea que... Porque entonces, fundamentalmente lo que hace es abrasar, quemar, ¿no? Fundamentalmente lo que hace es romper los tejidos, romper efectivamente, los tejidos. Abrasar. Lo que ocurre es que también puede tener un efecto, digamos, de mutaciones genéticas, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso van a más largo plazo. Pero claro, estamos hablando de consecuencias, es que le da mucho miedo, pero esto es lo mismo que hablar de los peligros de un coche, ¿eh? En vez de hablar de sus propiedades, hablar de lo espantoso que puede ser un accidente. Hombre, está bien, ¿no? Que naturalmente. De esto, pero las propiedades de los coches son otras. Exactamente. Y la finalidad no tiene nada que ver con una muerte trágica, o pero a esto le pasa más o menos igual, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que se ha provocado mucho miedo con esto. Fíjese, por ejemplo, una de las cosas que hay es lo de los residuos radioactivos, ¿no? De las centrales nucleares. Se le tiene un miedo tremendo, pero tienen una ventaja inmensa, y es que son residuos industriales, o sea, residuos malos, pero que se pueden localizar en un lugar determinado y concreto y protegerlos, ¿no? ¿Se imagina la ventaja que supondría eso con respecto a las centrales que queman CO2? El CO2 no queda en un sitio, se va a todo el mundo, a todo el planeta. Y eso yo creo que es una ventaja cuando uno produce un residuo que lo puede localizar y dejar controlado en un sitio. Yo creo que es mucho mejor que lanzarlo ahí a los ríos o a los mares o a la atmósfera y que lo padezca todo el mundo, ¿no? Claro. Volvemos a lo de siempre, profesor, si es que lo importante es el conocimiento, y claro, lo importante es la divulgación, y lo importante es que la gente le escuche a usted, y a gente experta como usted, porque a veces los políticos se meten en lugares donde no deberían, ¿no? Sí, claro, bueno. Por todo esto que estamos comentando, ¿no? Sí, sí, no, hombre, lo que pasa es que hay que... Yo creo que estamos en una etapa en donde las consecuencias de la ciencia tienen que ser discutidas por todo el pueblo y van a formar parte de la democracia, ¿no? Fíjese, aceptamos normalmente la tecnología sin discusión, sin que... ¿quién ha votado en ningún parlamento la sustitución de los discos de vinilo por los CD? Nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿y los teléfonos móviles? Nadie. Pero, ¿y los niños de sexo definido por los padres genéticamente? ¿Y los diseños de los bebés de diseño? Y esto ya es más peligroso, ¿eh? Esto no lo vamos a aceptar así como así. Y la energía nuclear le ha pasado lo mismo, ¿no? Pero al contrario. O sea, que se ha rechazado sin haberse debatido. Nadie ha debatido la energía nuclear, ¿no? Si es buena, mala o regular, ¿eh? Ningún. Entonces yo creo que las personas deben de estar y hacer caso, por supuesto, a los dirigentes políticos, porque para eso son los elegidos, ¿no? Pero ellos saben de esto lo mismo que nosotros, es decir, muy poco. Por lo tanto, debemos de, tanto los científicos, comunicar a las personas las cosas como son desde el punto de vista científico, y las personas hacerse una idea clara y hacer un poco de esfuerzo por entender las consecuencias de la ciencia, porque al final va a estar como uno de los pilares fundamentales de la democracia, ¿eh? Claro. Es que yo no sé si con esto de la energía atómica o nuclear hemos sido un poco ligeros, ¿no? Hemos ido demasiado deprisa y rápidamente le hemos colgado la etiqueta de dañino, nocivo y peligroso. Claro, es que lo primero que yo creo que hay que hacer y fundamentalmente es no consumir tanta energía. Claro. Es decir, no correlacionar la curva de la felicidad con la curva del consumo de energía, que es lo que se hace ahora, ¿eh? Por supuesto, el bienestar, si no se consume el bienestar social por debajo de unos ciertos umbrales, no puede existir, ¿no? Pero una vez que se ha, quiero decir, algunos estados de Estados Unidos consumen 7 veces más energía que, digamos, una región, que Andalucía, por ejemplo, ¿eh? Yo apuesto a que los habitantes de ese estado de Estados Unidos no son 7 veces más felices que los andaluces, simplemente, ¿no? Yeah. Hay que ahorrar energía, no se puede gastar tanto. Pero una vez que consideramos que hay que ahorrar, que hay que gastar la que queremos para un cierto bienestar, pues lo que tenemos es que evaluar si es mejor quemar petróleo, como estamos quemando, ¿eh? Con todo lo que eso conlleva de geopolítica, porque a mí el petróleo me causa espanto, ¿no? Porque para mí las caras del petróleo son las de Chávez, Maridinella, los jeques de la guerra, Irak, todo eso es el petróleo, me parece eso espantoso, ¿no? En cambio, la energía nuclear tan europea ella, ¿no? Y tan limpia, porque esto no produce nada, ¿eh? Salvo quizás un accidente, que ha habido poquísimos, y el de Chernóbil, más que un accidente o más que un problema de la energía nuclear, fue un problema de la desintegración de la Unión Soviética, ¿eh? Porque aquello ni planificado hubiera salido peor. Pues sin mucho accidente todo esto, yo creo que habría que discutir esto, porque es una energía... Por ejemplo, si yo para mis hijos y mis nietos y mis herederos le tuviera que dejar un mundo hipotecado por la energía, prefiero que estén en manos de la energía nuclear, dominadas por ellos, y transmitir ese conocimiento, que en manos de la gente que maneja el petróleo. Claro. Es bastante bastante lógica la argumentación que hace el profesor Lozano Leiva. ¿Y cuál es el futuro que le augura usted a la energía atómica? Intentar por todos los medios la defusión. Si consiguiéramos la defusión, que es la energía de las estrellas, y se está intentando muy seriamente, y es muy posible que lo consigamos, entonces no tendríamos ni residuos radioactivos, ni tendríamos limitaciones, no habría concentraciones de combustibles en algunos sitios, etcétera. Sería una maravilla. Y mientras, incentivar la energía nuclear de fisión, esta que estamos hablando, la que existe hoy día, porque hay otros ciclos, no solo los del uranio, sino otros del torio, que son minerales, además, que hay que tener en cuenta que están esparcidos por todo el planeta. O sea, que aquí se desaparecería bastante lo de la dependencia del petróleo localizado en unos pocos de países. Esto está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y en el futuro seguro que se va a poder incinerar los residuos radiactivos, y que todo esto que estamos produciendo, que realmente es una porquería, aunque sea localizada, al final será una cosa bastante limpia, ¿no? Ha dicho usted, defusión. Sí. De fusión. O sea que tenemos fusión. La que estamos hablando es la de fisión. Es cuando un núcleo muy gordo, muy grande, muy pesado, se rompe en fragmentos, y de masa distinta a la inicial. Y esa diferencia de masa es la que produce la energía. Pero es que también se ocurre que en núcleos muy ligeritos, cuando se unen entre ellos y se pegan, pues resulta que la masa del núcleo un poquito más ligero con respecto a los dos ligeritos que se han fusionado también es diferente, y esa diferencia de energía es de nuevo la que se multiplica por la C al cuadrado de Einstein, ¿no?, que es un numeraco enorme, y produce también energía. Esas son, a lo bestia también, las bombas termonucleares, que son las que hay ahora. Las bombas de fisión fueron las que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki, una porquería inmensa, ¿no?, aparte de lo terrible que fueron, y las modernas, entre comillas, porque son de los años 50 o 60. Esas son las termonucleares, las de fusión. Entonces, la de fisión se ha logrado controlar, que son las centrales nucleares actuales, y las de fusión, o sea, las bombas termonucleares, esas todavía no se ha logrado controlar. ¿Y estaríamos muy lejos todavía de conseguir esa energía de las estrellas? No, decimos los científicos que una de las constantes de la naturaleza es cuántos años faltan porque tengamos la energía de fusión, ¿no? Porque siempre se dice que 25 años, y eso es una tontería. Hay un reactor que se está poniendo, donde el subdirector precisamente es un español y estuvo a punto de instalarse en Vandellós, pero se va a instalar razonablemente en Cadarache, en Francia, y es un reactor de fusión experimental todavía, y que se tardará como 15-20 años en funcionar, y esto lo pagan prácticamente todos los países desarrollados, porque es una investigación muy cara, y si esto funciona, pues ahí la tendremos, ¿no? Y si no, pues habrá que seguir investigando, pero... no se puede hablar de fechas en desarrollos tecnológicos y descubrimientos científicos, porque, entre otras cosas, perdería encanto, ¿no? La ciencia tiene mucho de espontáneo. Claro. Y lo mismo puede faltar eso, 15, 20 años, que pueden faltar 200, no se sabe. O sea, profesor, que no es que hayamos desechado, quiero decir, en el ámbito científico no se ha desechado la energía nuclear y se sigue investigando y estudiando sobre ella, ¿no? Por supuesto. Nosotros los científicos y los gobiernos más razonables saben que esto, una cosa es la política y el falso ecologismo, y porque más ecologista que nosotros no hay nadie, somos igual que toda la población, ¿no? Más o menos. Entonces, por supuesto, se sigue investigando en todos los niveles. Hombre, si existiera, fíjese, porque es que además con la energía nuclear en Europa, por ejemplo, es una locura. En Italia está prohibida. Yeah. Y en Francia el 80% de la energía eléctrica que se produce es de origen nuclear. O sea, hay 50 reactores nucleares en Francia y ninguno en Italia. Yeah. En España tenemos una moratoria, o sea, que los que hay funcionan, pero no se pueden construir más. En Dinamarca le compran energía nuclear a los suecos y la central está justo enfrente de Copenhague. Esto es una locura, ¿no? Yeah. O sea que aquí hay gente razonable. Esto no tiene sentido. Los finlandeses han aprobado, los finlandeses que más ecologistas que ellos, no hay nadie, ¿eh? Han aprobado la mayor central nuclear de la historia, que será en Olkiluoto, que se llama, ¿no? Sí. Y allí la van a poner y va a proporcionar energía a todo el país. Y ha sido divertidísimo el proceso por el cual los finlandeses han aprobado esta enorme central nuclear, ¿no? Porque ahí han intervenido discusiones, no solo en los parlamentos, sino en las tabernas, en las boticas, en las casas, en las escuelas. Y al final, pues, lo han aprobado y van a construir, insisto, el mayor reactor nuclear de la historia de la humanidad, y va a ser en Finlandia, y no me acusen a mí ni a nadie que más ecologista que los finlandeses, no habrá otros, pero no muchos más. Porque, por ejemplo, yo creo que ha sido el caso más importante que ha habido, ¿no? El caso de Chernóbil, ¿se podría repetir en la actualidad? Eso es muy difícil, porque es que lo de Chernóbil, de verdad, fue un conjunto de allí había, en esa noche ocurrieron hasta borracheras, apuestas. Yeah. Bueno, aquello ni se sabe lo que pasa allí, pero se sospecha. Bueno, aquello es un desastre de ese calibre. Bueno, claro que puede pasar siempre. También pueden estrellar un Boeing contra una torre gemela, yo qué sé. Yeah. Barbaridades siempre pueden ocurrir, pero de verdad que es muy improbable. Fíjese que quitando aquella situación, la energía nuclear ha provocado poquísimos accidentes, ¿eh? Poquísimo, o sea, salvo Chernóbil, el de las tres millas, en fin, se conocen perfectamente, ¿no? Y ha sido irrelevante el número de accidentes y de problemas que ha provocado la energía nuclear, ¿eh? Ya, claro, evidente. Yo creo que el ejemplo que puso usted es muy bueno. Lo del Boeing contra las Torres Gemelas, eso no se puede prever, ¿no? Venga, no fabricamos aviones ni hacemos rascacielos porque es que los pueden estrellarme, pero por Dios. Claro, exactamente. No, pero yo me refería a si la técnica y la tecnología de que disponemos hoy en día haría inviable un accidente de gran envergadura en una central nuclear. Un accidente no provocado por alguien que haga no sé qué, sino pues por una fuga o algo de este tipo. Eso es tremendamente improbable. Improbable. Muy improbable. Fíjese, Francia y Japón son los países más nuclearizados que hay, ¿no? Porque tienen el mismo número de centrales, más o menos, ¿no? Que Estados Unidos, pero Estados Unidos más grande. Pero piensa en Japón y piensa en Francia. Esto es una tecnología de 50 años, ¿eh? O sea, que no es tan moderna, ¿eh? Sí, exacto. Dígame, ¿quién sabe algún muerto o herido? Y Japón sufrió las consecuencias de la energía nuclear, ¿vale? Directamente, sus carnes, los únicos del mundo. Tienen 50 y tantos reactores. Gran parte de su energía es de ahí. ¿Recuerda alguien alguna tragedia en Japón nuclear? Pues no. ¿Eh? Francia tampoco. Exacto. Una última cuestión. Sí. Este tipo de energía que me están comentando precisamente mis compañeros de producción, pregúntale esto. Este tipo de energía en manos de un mono loco puede ser un peligro, ¿no? Quiero decir, en países que puedan hacer alguna cosa rara. Corea, no, por ejemplo. Vamos a ver, Corea, lo que se puede es formar a mucha gente, ¿eh? Y tener científicos que sean capaces de hacer una bomba atómica, ¿eh? O algo parecido, ¿no? Sí. Pero eso, primero, es controlable. Segundo, es tan improbable, aunque a lo mejor vosotros y los oyentes no vean bien el ejemplo, pero creo que es buen ejemplo. Es tan improbable como formar una escuela de pilotos de líneas aéreas y pensar que esos van a pilotar aviones de combate, cazabombarderos. Eso no es tan fácil, ¿eh? Yeah. Entonces, hombre, la OIEA, nosotros tenemos, en el mundo existe un control, que además le han dado el premio Nobel, ¿eh? A Alvaro Dey, que es su jefe, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está formada por todos los países, que esos son capaces de controlar muy bien, o por lo menos de denunciar, porque se puede, ¿eh? Lo que hace bien, mal o regular cada país, ¿eh? Uh-huh. Eso se puede hacer, porque no con otras tecnologías, pero con esta sí. Por muchas razones, porque hay implicaciones de conocimiento internacional y etcétera, etcétera, ¿no? Y tecnología muy sofisticada que no lo puede tener cualquiera, ¿no? Entonces, ese control se puede hacer y se puede ver inmediatamente cuando alguno está haciendo un uso malo de ella, ¿no? Hasta ahora el único que lo ha hecho ha sido Estados Unidos, ¿no? Porque ha sido el único que ha lanzado bombas atómicas sobre población civil. Eso que lo haga otro país es tremendamente improbable. Pues como siempre... Y sobre todo controlable, perdón. Es todo controlable. Yo creo que es la clave, ¿no? La cuestión. Claro. Que estas cosas se controlen para hacer... ya lo decíamos antes, la energía nuclear, pues como todo, se puede utilizar para curar el cáncer o para exterminar a la población. Depende de cómo lo hagamos. Lo ideal es que lo hagamos para bien, evidentemente. Pues don Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Sevilla, como siempre, agradecerle su presencia y que comparta con nosotros un poquito al menos de lo que usted sabe. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Buenas noches. Buenas y de nuevo me encanta que haya sensibilidad hacia la ciencia en general y claro, a mi campo mucho mejor, ¿no?, que la física nuclear. Muchas gracias y buenas noches, ¿eh? Buenas noches.